Zingo ele mama. Zingo ele mama. Beo. Beo. Zingo ele mama. Inspiraste ou inspiramoste? Zingo ele mama. Se estás na horta e non ves as berzas, deixa de andar teso como un fungueiro. Arrima a orella. Fálame Lide, a radio que te mantén o loro. Para a xente intelixente, fálame Lide por sempre. Parece que chove. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end. Se non queres mollarte, abrígate no noso paraugas. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. En Parece que chove caen chuzos de música. Un chaparrón de música de onte, hoxe e mañá. So wake me up when it's all over. Espera que escampe con Aida, Lidia, Paula e Alba no 90.5 da FM. Parece que chove, un programa musical de Fálame Lide Radio. ¡Móllate con nos! Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener. Escape, nome do grupo ao que imos adicar o programa de hoxe. Comezamos. Este grupo de orixe madrileña nace en Vallecas, no 1994. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Nun inicio estaba formado por Pulpul, como voz principal e guitarra. Cogote, que facía os coros. Toni Escoba, coa guitarra e os coros. Julio, como baixo. E Paco, tocando a batería. As súas cancións teñen unhas letras con críticas capitalistas, nacionalistas, racistas e moito máis. Este es mi sitio. O seu primeiro disco, chamado Escape, foi producido pola discográfica AZ Records e está composto por 9 cancións. Destas 9, destaca a canción Como un rayo, que apoia o Rayo Vallecano. Escoitade! Vallecas es